tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. No me tachéis de inconsecuente porque mi corazón haya sido apresado por una voz que canta. Hay que estar serio unas veces y otras dejarse emocionar, como la madera de la que sale lo mismo el arco del guerrero que el laúd del cantor. Cuando sube hasta la cima, desciende pronto abatido a lo profundo. Ay de aquel que en algo estima el bien caduco mentido de este mundo. En todo terreno ser solo permanece y dura el mudar. Lo que hoy es dicha o placer, será mañana amargura y pesar. Es la vida transitoria, un caminar sin reposo al olvido. Plazo breve a toda gloria tiene el tiempo presuroso concedido. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Es hora de que la gente se entere, de que sepa la verdad sobre los centros de internamiento de extranjeros, cárceles para inocentes. Para que cierren los pies, Rapsoda, la Jose. Esto es así, mira. Esta es la casa. Esta es... Muy buenas tardes. En este miércoles 30 de mayo arrancamos en Ágora Sol, abrazando culturas. Hemos comenzado hoy con poesía de Al-Ándalus. Nuestro primer poema se llama Disculpa y es al faquí cordobés Ibrahim Ben Uthman del siglo XII. El segundo poema es de Abulbeka de Ronda, Abu Ibaka Salah al-Rondi, nacido en Ronda en el siglo XIII. Es famoso por su Qasidah, en la que, con motivo de la caída de las ciudades andaluzas de Córdoba y Sevilla, en poder del ejército invasor de Fernando III, profetizaba en bellos versos el cercano derrumbamiento de la soberanía andalusí. Ya sabéis que podéis escucharnos en directo en www.agorasolradio.org y también nos puedes ver desde casa en Directos 33 de la TDT. Y os recordamos que tenemos una habilitada, una pestaña en nuestra página web de micro abierto para que participéis, nos enviéis los audios y nos contéis lo que queráis, que estaremos encantados de compartirlo con todos vosotros aquí en Ágora Sol. Y hoy en Abrazando Culturas hablaremos del segundo foro, el aporte de los pueblos de los países árabes al despertar de la humanidad. Y también tendremos en el estudio a Ramsés con el colectivo Plus Familia. Sí. Es la caza y su amenaza, un secreto más para la masa. Quieren mantenerlo silenciado, lo que aterra es terrorismo y este de Estado. Derechos humanos violados por instituciones públicas, en privado maltratos y humillaciones. Qué pena, somos un pueblo inmigrante. Trata a los demás como quieras que te traten, es fácil. Infórmate, la gente es tan ajena a este problema como al último té. Centro de internamiento de extranjeros, llámalo cárcel encubierta para viajeros. No denuncies, dicen los carceleros, tus derechos te comentan, se lo pasan por los huevos, pues ya no. Vamos a chaparos el tinglao, lo ilegal es el negocio que os habéis montado. Dejaste tu país, tu familia, una tierra, a veces llegaste huyendo de la guerra. Buscabas un horizonte más próspero, te encontraste en un entorno inhóspito. Siberia, Bolivia, Ucrania, Nigeria. Un día la pena, la rabia y la historia. Hoy compartimos mesa con los promotores de del segundo foro árabe. El aporte de los pueblos de los países árabes al despertar de la humanidad es el título de este segundo foro que tendrá lugar el próximo sábado 2 de junio. Tendrá lugar en el Centro Cultural de San Chinarro de Madrid, en la calle Princesa de Éboli. El metro es Blasco Ibáñez, metro ligero, y hay autobuses del 74 y 173 desde la Plaza de Castilla. El pasado 3 de diciembre del 2011 se realizó un primer foro impulsado por la Federación Convergencia de las Culturas junto con la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio en el Centro Hispano-Marroquí. Alrededor de 150 ciudadanos participaron, pertenecientes a colectivos, asociaciones, ONGs, expertos, estudiantes procedentes de España, Siria, Libia, Egipto, Marruecos, Sáhara, Túnez, Mauritania, kurdos, bereberes. Bueno, el foro también contó con la participación de jóvenes egipcios de la Plaza de Tahrir a través de un videoconferencia. Para presentaros este importantísimo evento, tenemos hoy en los estudios de Ágora Sol a José Muñoz, miembro de la Federación Convergencia de las Culturas. Bienvenido, José. Hola, Raquel. Hola a todos. Un saludo. También tenemos a Bella Mojar como participante del primero y segundo foro. Bienvenida, Bella. Hola, buenas tardes. Y nos falta Mati, que bueno, no ha podido llegar todavía, pero a la que esperamos de un momento a otro, con lo cual cuando llegue la integraremos aquí en este mini foro que nos van a hablar del gran foro. José, buenas tardes. Bella, buenas tardes. Una cosita, yo, para los que no sepan qué es un foro, ¿qué se hace en un foro? ¿Qué es un foro? ¿Qué hacemos en un foro, Bella? Pues nos juntamos muchos e intentamos debatir de temas de actualidad y ver si podemos avanzar y aportar un granito de arena a todo el bullicio actual, ¿no? A ver si se puede avanzar en algo. ¿Cómo fue aquel primer foro? Porque estuvisteis por aquí allá por el mes de, no me acuerdo, el pasado noviembre, diciembre, creo que fue, y estabais preparando el primer foro. ¿Cómo fue aquel primer foro? La verdad es que fue muy interesante. Digo interesante por las cosas que se produjeron no solamente durante el foro, sino casi yo creo que en todo el fenómeno de preparación del foro y en los vínculos y todo el sistema de relaciones que se ha ido conservando que da lugar a la posibilidad de hacer este otro foro. Pasaron muchas cosas. Yo creo que ahí se rompieron algunos tópicos, se reunieron bajo un enfoque, como un encuadre común, minorías o grupos que para... vamos a llamarlo así, la visión corta del occidente parece que el Islam no es una suerte de cosa monolítica y vamos descubriendo que ahí hay caras, personas, procesos, otra serie de cortes y se va redimensionando algo que hasta ese día para muchos de nosotros era un cartón plano, un cromo, una figura sin volumen. Así que muy contentos y te diría más allá de las conclusiones que pueden ser más o menos sesudas o importantes, se establecieron vínculos y se demostró que las culturas no dialogan, dialogan las personas, las culturas no chocan, las civilizaciones no chocan, chocan las personas que son las portadoras de esa cultura, ¿no? Así que, pues muy contentos y bien en ese sentido. Y de ahí que haya salido este segundo foro, ¿no? Sin duda, sin duda, gracias a esas relaciones. ¿Qué conclusiones se sacaron en aquel primer foro? Así, a grosso modo, las más importantes que podáis recordar. Lo bueno del primer foro es que se ha abierto mucho los ojos de la gente que ha participado, que muchos han venido defendiendo su causa, que era la causa de una comunidad específica, y se dieron cuenta que no había que pararse en esto y tratar el tema de manera mucho más global, y eso les ha abierto las perspectivas a mucha gente. Bueno, pues vamos a hablar de este segundo foro, que es lo que vamos a tener el próximo 2 de junio, para que nos contéis cómo va a ser. ¿Hay más participación que el año pasado? ¿Es una incógnita? Es una incógnita bonita. Sí. Está abierto, son muchas circunstancias. Sí. Sí es cierto que esta vez, por lo menos así lo esperamos, no es tanto, no le estamos dando tanta importancia al tema presencial, por así decirlo, sino está una suerte de mesas de convergencia. Parece que incluso, ahora Mati, ojalá no lo corrobore, podrían estar conectando algunas jóvenes desde las... De otras ciudades, de los campamentos, alguna gente joven en Tánger, o sea, cosas que en muy raras ocasiones se han juntado. Más allá de intercambiar folclore, platos y danzas, intercambiar contenidos profundos y cosas que están son muy sensibles, pues es la primera vez que está ocurriendo, así que a lo mejor físicamente en lo que es el hemiciclo del foro presencial, pues no sabemos la gente que vendrá, ni importa mucho, vamos. Me refiero que lo importante es esas conexiones. Sí, la reflexión que se va a hacer. Sí, yo me refería más a la participación, me refería más a que haya gente de muchísimos países, sí, de distintas culturas, quiero decir, que no tienen que haber 150 de Siria, pero que haya al menos uno de Siria, uno de tal, uno de cualquier sitio. Es el propósito. Para que no haya nadie luego desvinculado y que se pueda todo el mundo llegar a este maravilloso... convergencia, ¿no? Se podría decir, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí, y hay gente en Roma, en Praga, en sitios y comunidades que están dando en muchos lugares. Y lo que te decía, casi más allá de lo que es el foro en sí, o sea, ya al estar, digamos, durante todo este tiempo preparando, conectando, conversando, acercando posiciones, pues es lo que... El foro ya comenzó, digamos, hace tiempo, o sea... Qué bueno. Es un momento muy trascendental porque ha pasado un año, ha habido unas revoluciones árabes en muchísimos países y bueno, hace bien poco ha habido unas elecciones generales en Egipto, ¿no? Que por ahí andan unos resultados que parece ser que no satisfacen, ¿no? Un poquito a la gente porque creen que no ha pasado nada. ¿Esto es así? ¿Este es el sentimiento que hay general? Por ejemplo, en Egipto. ¿Tenéis noticia de esto? Bueno, José acaba de tener una noticia fresquita, fresquita. Sí. Y más allá de los cortes, justo, ganas me daban de leer el email que me escribe Sara, que es la persona que está... Sí, una estudiante egipcia. Una estudiante egipcia joven y tal, pero bueno, más o menos sí que hacen una suerte de análisis, más que un análisis al uso, hacen el pulso del sentir, que es en realidad lo que todavía estamos gestionando en el planeta, que eso es otro debate. Y es muy interesante lo que hablan, sacan varias conclusiones, que Mubarak está todavía. Otra conclusión es que quizás ha sido prematuro haber aceptado el juego de las elecciones por parte de los líderes de la revolución sin haber cambiado el marco de las constituciones que donde se regula el juego, ¿no? Entonces, justo es unas conclusiones que nos decían, ¿no? Hablaban de perder el rumbo en la revolución, pero también insistían en el hecho de que iban a resistir, que no se iba a acabar. Exacto, así. Y la tercera conclusión que sabían el camino, como ya dijeron, y que si no sale todo bien volverán a las plazas. Y están ahí resolviendo paradojas que tenemos todas las plazas del planeta. Totalmente, es que es muy difícil arrancar de los sillones a esta gente que se agarran a ellos como si les hubieran pegado con el pegamín este que no se quita nunca. Y yo pienso que es complicado desbancar a esta gente, porque no es Mubarak, es Mubarak y todos los tentáculos que ha ido tejiendo durante muchísimo tiempo, ¿no? Claro. Es complicado. Entonces, Víctor, quería haceros una pregunta. Sí, no, yo es que analizando todo este proceso de las primaveras árabes, pues me he dado cuenta, supongo que no yo solo, mucha gente también, que el cambio no ha venido tanto por la presión popular como porque el ejército pues dio la espalda a los regímenes, en el caso de Túnez, en el caso de Egipto, ¿no? Y entonces pues parece que en un cambio hacia la democracia lo que se cambia es un sistema de jerarquía por otra, ¿no? Me gustaría saber cuál ha sido la visión de las comunidades árabes en España acerca de los movimientos que estaban produciendo en sus diferentes países. Pues la verdad que a pesar de hacer un análisis un poco cínico, para decirlo de algún modo, de que efectivamente hay los gobiernos que están en sitio, a lo mejor pueden seguir siendo marionetas, sin embargo, esto no quita que es una revolución y que hay cambios y que la gente quiere que esto cambie. Es decir, da igual si la gente que está aquí todavía no es las personas adecuadas, pero el movimiento va a seguir, la gente es bastante optimista en este sentido. No lo hemos conseguido todo, hay muchos fallos, hay muchos falsos, pero esto va a ir adelante y se irá limpiando poco a poco. A ver, José, yo os quería hacer una pregunta. En general existe bastante descontento por parte de las minorías en los países árabes. Por ejemplo, los cristianos coptos en Egipto, los kurdos en Siria, los negros en Libia y en Mauritania, los bereberes en Marruecos. ¿Qué papel van a jugar las minorías en este foro? ¿Están representados en este segundo foro? Están invitados, desde luego. Y claro, es un tema que habría que conversar más allá de lo que es el foro. Hablo del tema de las representaciones. O sea, el que venga un kurdo no quiere decir que representa a toda la comunidad kurda. Claro. Porque los kurdos son un 5% en Siria, pero son un 40% en otros lados. En fin, estamos hablando de otras esencias. Fíjate, Raquel, que nosotros estamos tratando las minorías de un modo muy especial. O sea, para nosotros, antiguamente se decía un dicho que a mí me gustaría traer a la mesa, que se decía: cuidado con las minorías a la hora de tratar el futuro, cuidado con pisarlas, no sea que en ellas se esconda el germen del futuro. En casi todas las minorías de los procesos son las que después han dado lugar a cosas que han servido a todo el conjunto. Yo creo que las minorías, Raquel, la relación que las minorías tienen con el poder de turno es la misma en cuanto se cambia. Yo creo que lo que habría que pensar es la esencia y el comportamiento de esas minorías cuando se estaban produciendo esas detonaciones. Por ejemplo, vamos a la comunidad copta. Había una imagen que es de lo más bonita que ha habido en todas las revoluciones, que era en la Plaza de Tahrir, y esto lo hemos vivido a muchos en directo y lo hemos podido vivir y sentir, ¿sí? Se exhibía un fenómeno que era real, era casi visual, gráfico, era más allá de una idea, era una estética, un modo de estar. Durante los días que se estuvo en la plaza, ¿no? ¿Sí? Cuando los coptos rezaban, eran los musulmanes quienes cuidaban las espaldas de los coptos mientras que rezaban, y así en esa especie de alternancia. Cuando iban a rezar los musulmanes, los coptos protegían. Ese tepa se dio en una especie de atmósfera, en un caldo de cultivo, en una sensibilidad que luego se ha ido reflejando en las plazas de todo el mundo. Vamos a escuchar un poquito de música, si os parece, que nos ha encontrado nuestro piloto una maravillosa música árabe por ahí. We'll be right back. Bueno, he visto que uno de los ejes del foro, junto con la no violencia, las mujeres y los jóvenes, son las nuevas constituciones. Entonces me gustaría saber cómo se va a reflejar, cómo se está reflejando la revolución o el espíritu de la revolución en los países de la Primavera Árabe, en Túnez, en Egipto, en las nuevas constituciones que se están realizando, se han aprobado o se aprobarán. ¿Cómo se están reflejando? Yo creo que no se están reflejando. O sea, el espíritu que dio lugar, o el espíritu que impregnó las protestas en las plazas, yo quiero ver que son explosiones de creación. Es de difícil objetivización. Se ha tratado, es como muchas veces en Sol hemos dicho, ¿cuál es la esencia de Sol? Para tratar de asirlo, de apretarlo. Entonces, yo creo que estamos un poco lejos del instrumental de análisis. Es decimonónico, no podemos asimilar lo que ha ido pasando en las plazas. Entonces, el tema interesante con las constituciones es que todas las constituciones están impregnadas en algo, o sea, emanan de un teórico poder. Hablamos en términos teóricos, ¿no? Unas son de sustrato cristiano, otros de sustrato islámico, otros se basan en la suria, otros en el poder de Dios, otros, qué sé yo, en la razón. En fin, todas tienden a inspirar sus leyes o a obtener fundamento y derecho de no sé qué. Y ese es el tema, me parece importantísimo. Que esos juegos, de hecho, uno de los mensajes que escribían las chicas de Egipto es que los líderes de la revolución, como ellos han llamado a la gente de Tahrir, estuvieron pensando si aceptaban el juego de las elecciones antes de trastoquetear para evitar que haya un cupo de mujeres, en fin, para hacer todo un sistema de juego que permitiera que se expresara lo que había pasado en la plaza de Tahrir. Porque si no, quien ha heredado el proceso, o sea, algo detonó y produjo una desestructuración en lo que había en el orden establecido, por ejemplo, en Egipto o en Túnez. Algo pasó, algo se conmovió, un epicentro, un terremoto en el espíritu, una conmoción. No tengo ni idea. Algo pasó, ¿sí? Eso desestructuró lo que estaba establecido, pero lo que estaba dentro heredó el proceso, otras cosas que no estaban en el juego de ese día, ¿no? Y ese es el tema que tenemos que analizar, y en Sol. Sí, y respecto a la Primavera Árabe, ¿el movimiento fue en Túnez y en Egipto fue laico de raíz o era un tema que no se trataba? Y si realmente era un movimiento laico, ¿esto se refleja en las constituciones o en la forma de estructurar a partir de ahora el sistema? ¿Hay una división entre el poder religioso y el poder político o esto no se plantea? Es que las cosas ahí no se plantean de la misma manera que aquí. Es otro concepto totalmente distinto. Hay una cierta osmosis. ¿Osmosis se dice? Muy osmosis, bien, sí. Yo creo que es... entre lo que es los conceptos laicos y los conceptos religiosos, se mezclan muchísimo. Entonces los conceptos son totalmente distintos, no se puede comparar y no se puede explicar en términos de aquí lo que está pasando ahí a nivel de ideología. Uh-huh. Es una cosa muy mezclada y es una cosa mezclada de manera bastante natural y que no se puede... No se puede disociar. Bueno, de todas formas tenemos constituciones como la estadounidense donde se menciona un montón de veces a Dios, ¿no? Claro, tampoco, sí, también. Tampoco estamos claro, tan lejos. De hecho, creo que hubo un debate muy importante cuando se estaba hablando de la constitución europea. En meter a toda costa y a piñón que era el sustrato era católico y entonces decíamos, no, espérate, ¿qué pasa? Que los cristianos, los musulmanes han estado hasta Viena durante siglos, pero justamente yo creo que ese es el tema y inspirado, digamos, en esa especie de no es un error, porque un error implica una intención de una intención a lo largo de la historia, en base a ese tema está inspirado, yo creo que el título de este foro, que es el reconocimiento del aporte, ¿sí?, de esta civilización, que podía ser otra, no es la única, pero esta civilización al despertar de la humanidad. Y yo creo que eso pasa por reconocernos y valorarnos los aportes mutuamente, lo que nos va a encontrar el camino de encuentro y de convergencia, ojalá. Sí, ahora hablaremos de ese punto también, pero habéis hablado de la mujer, ¿no? ¿Qué ha pasado con la mujer? ¿Qué... En el caso de Egipto, ¿no? ¿Qué ha pasado con la mujer constitución? ¿Qué papel tiene la mujer en las revoluciones árabes? Bueno, voy a contestar, aunque no pensaba contestar por osmosis, a esta pregunta. Por osmosis. Vuelvo a decir un poco lo mismo que decía muchas veces a mi entorno, ¿no? El papel de la mujer siempre ha existido. Lo que es diferente ahora es que lo veis, antes no lo veía, pero siempre ha estado ahí y siempre ha colaborado y siempre ha sido muy activa. Entonces esa es la única diferencia que hay realmente. Pero porque quizás no lo mostraban tampoco, ¿no? No lo mostraban, no lo querían mostrar, o se conformaban en una idea específica y no querían salir de ella, a lo mejor puede ser. Bueno, Bella, ¿y el papel de los jóvenes? Porque ese papel ha sido muy importante en sí, las revoluciones. Sí, muy importante porque, bueno, por la situación socioeconómica, para empezar, es gente estudiante que no ven futuro, entonces esto les da mucho aliento. Ven, el satélite está en todas las casas, internet está en todas las casas, ven lo que podría ser la justicia en otros sitios que no existe en su propio país. Y luego también el tercer punto, existe también la frustración de los padres que han vivido bajo unas dictaduras y esto lo transmite a los niños, ¿no? Y los jóvenes pues están un poco con esta idea de querer cambiar lo que su padre no ha podido cambiar. De hecho, tengo entendido que en Siria fueron gente muy joven, ¿no?, la que empezó a poner en las paredes, la que empezó a reivindicar un sí, cambio, ¿no? Sí, tenían 13 años. Eran muy, muy jóvenes, ¿no? Sí. Y claro, ellos fundamentalmente están un poco también, bueno, supongo que a nivel mundial están los jóvenes un poco en la misma tesitura, sin futuro, sin trabajo, sí, sin un horizonte al que agarrarse, ¿no? Claro. Bueno, vamos a descansar con otro poquito de música, ¿no? Y seguimos aquí en Agora Sol Radio, en Abrazando Culturas. Estamos hablando del foro que va a tener lugar el próximo 2 de junio. Víctor, tú querías hacer una pregunta con respecto a algo que ha pasado en los embajadores sirios. Sí, pues nos hemos enterado que el embajador de Siria ha sido expulsado del país por a raíz de las noticias sobre las matanzas que han ocurrido en este país. ¿Cómo está la situación en Siria? ¿Podéis aportar algo sobre la situación actual, sobre hacia dónde va el movimiento? Pues la situación en Siria está peor que nunca. Es decir, por mucha presencia de la ONU ahí, los asesinatos siguen y el pueblo lo está pasando muy mal y todo el mundo está mirando a su alrededor. O sea que de momento no hay ninguna acción. Ahora es verdad que los embajadores sirios en Europa han sido expulsados y esto a lo mejor significa un preludio a una acción más contundente, no se sabe, pero podría ser. Que lo podían haber hecho antes, ¿no? Porque estas matanzas ahora han sido como claro, muy descaradas, pero llevan, sí, lleva muriendo gente desde el principio. Desde el primer día, desde el primer día hay muchísima gente desde el primer día, sí. ¿Por qué se habla del fracaso de Kofi Annan? ¿Qué es lo que ha fracasado este hombre? Parece ser que estaba allí intentando hacer un plan de ayuda y bueno, todo viene a apuntar que ha fracasado. ¿Por qué? Sí, ¿sabes qué pasa, Lola? Que para nosotros, como estamos no enfocando el tema concreto de Siria, sino el tema de todos estos, digamos, procesos que se han activado en todo el planeta con desigual velocidad, y esto es otro tema de análisis, ¿no? La conexión que tenemos con esas cosas. El tema de Siria, nosotros ya sabíamos que iba a acabar así, desgraciadamente. O sea, digo, había un intento como el de Libia, salvando las distancias. O sea, para nosotros está en el peor de los escenarios posibles. O sea, es triste o trágico, que unas revoluciones que arrancan desde un sentir y arranca con un modo, y yo recuerdo de haber estado mucho tiempo con la gente del pueblo sirio, con la que hemos estado preparando el anterior foro y seguimos preparando, haciendo un análisis, fíjate, de cómo medir el pulso y el tono vital que el pueblo iba teniendo. Y mira qué decían, es, yo me fijo en los eslóganes que van coreando las mujeres y la gente de los pueblos, ¿sí? Y gracias a ese tipo de consignas que la gente, yo voy dando cuenta por dónde van las cosas. Entonces resulta que durante mucho tiempo, mira que ha habido muertos y cosas trágicas, ese pueblo no ha perdido nunca la esperanza, el buen humor, la imaginación, el tono, lo que caracteriza a un pueblo, su sentir. Y de pronto ahora nos encontramos en una historia de guerra civil, bandos, ejércitos, armas, en una suerte de juego donde a ellos les gusta estar retirando embajadores, esa juega de política externa, ¿sí? En la que muy bien saben manejarse ellos porque es su mundo y ese es el mundo, pero no es el mundo de los pueblos ni el mundo de las personas. No, pues es verdad que ellos han estado aquí muchas veces y con un optimismo increíble y con unas ganas de seguir luchando. Entonces, y para nosotros son formas de ir abortando intentos, y ahora luego si hay oportunidad conversamos. Para nosotros todo esto son intentos de algo que se está preparando hace mucho tiempo en el espíritu humano y se está gestando y encarnando en diversos puntos independientemente de la circunstancia puntual de ese lugar. Volviendo a Siria, Siria les gusta a ellos tenerlo así, retirando embajadores, llamando luego en la reconstrucción, es su juego, ellos saben hacer este mundo. Ahora, lo que había en Siria era un pueblo que efectivamente salió indignado, si usaron esa palabra, totalmente conmovido por la respuesta brutal hacia unos escolares, como tú has recordado. Unos escolares que se inspiraron en las imágenes de Túnez y sin saber Egipto. Muy bien, fíjate, ¿sí? Pusieron en las paredes un eslogan como quien dice viva el Che en la época nuestra. Sí. Y fíjate la que salió. Fíjate. Te digo que los detonantes, a esto le gusta mucho mirar, ¿qué ha pasado? No podemos decir ni el epicentro fue en Túnez, no, algo está pasando en muchos lados y no lo van a poder controlar. Entonces, no, eso está claro. ¿No? A nosotros nos parece que este tema de haber convertido el conflicto, o sea, la legitimación, la lucha de un pueblo. ¿Sí? Pero se habla claro, evidentemente, los medios de comunicación masivos está lo que está en el foco de que es Siria o cuando hay elecciones en Egipto o en Túnez. Pero ha habido más pueblos como en el Yemen, creo, ¿no? que también han salido a las plazas y a las calles. De estos no sabemos nada. ¿Cómo está esta situación? ¿Qué más pueblos árabes están en la calle de las cuales a nosotros no nos llegan noticias? porque no interesa o no quieren que haya este contagio o por qué es? ¿Por qué no sabemos del Yemen? Yo creo que eso es lo que estamos hablando. Por ejemplo, Siria durante mucho tiempo, incluso Siria ha sido un problema de tratarlo entre nosotros, porque resulta que es el símbolo de la izquierda, de no sé qué. Entonces, cuando las cosas se cosifican, se hacen símbolos, cuando tú eres el símbolo de no se sabe qué y no eres una persona, y eso encima se eleva a la categoría de un pueblo, o sea, el pueblo es rehén de no sé cuántas ideologías o de no sé cuántos. Todo el mundo sabe, efectivamente, que hay intereses de gas y son juegos de potencia, son juegos... pero claro, los muertos se van acumulando, las matanzas y las siguen aumentando, y mientras nosotros sigamos haciendo una especie de juego de diplomacia, no se entiende, ¿no? Sí, es un juego en el que quisieron que todo el mundo entrara, ¿no? O sea, no quiero ser cínica, pero el error no es que Kofi Annan no haya fracasado, el error es haber creído que podría haber hecho algo. Exactamente. Porque de entrada quizás no hay esa voluntad, ¿no? Lo que les interesan es no salir mal parados en su juego, ¿no? Y en función de esto hacen una serie de estrategias y de te pongo aquí, te quito aquí. Entre ellas, no me interesa mucho Siria porque no hay petróleo, no hay diamantes, no hay nada. Perder, ¿no?, el tiempo. Es esto, ¿no? Ellos no mueven un pie antes de no haberse asegurado quién va a reconstruirlo. O sea, ya han hecho los negocios previamente. Claro. Así que, bueno. Bueno, vamos a recordar cuándo es este foro, por favor, recordárnoslo. Será el sábado 2 de junio en el Centro Cultural de San Chinarro. Empezará a las 12, terminará hacia las 9 de la noche y resulta, o sea, estará compuesto por reflexiones, mesas, intervenciones por internet de ciudades de España y de fuera de España, países árabes, y terminará con, bueno, en el medio habrá una comida solidaria con el pueblo sirio, que eso es muy importante, y terminará con unas actuaciones artísticas. ¿Qué esperáis vosotros de este segundo foro? Bueno, yo te digo que para nosotros el foro comenzó, digamos, con la preparación. Por ejemplo, como decía Bella, habrá unas preguntas. Entonces, un grupito de personas en París se juntarán, unos en la casa de no sé quién, otros en un claustro de profesores de la Universidad del Cairo, por ejemplo. Entonces, habrá unas preguntas comunes y todos trataremos de responder a ese cuestionario. No en una suerte de cuestionario, desde luego, al tema en plan académico, sino reflexionar de modo conjunto sobre temas que nos parecen importantes. Para mí, ese modo de ir sintonizando, me parece que ya hemos ganado mucho si empezamos a sintonizar en esa línea, ¿no? Así que salvo que el internet falle, y aún así han prometido los chicos que nos enviarán la clave de la respuesta, el diálogo ya ha comenzado hace mucho tiempo y esperamos seguir alentándolo. Y el eje del foro sería la pregunta reflejarán las nuevas constituciones el espíritu de las plazas, que nos el parece espíritu. Que es muy importante, es importante. Yo no sé, pero las constituciones me parece que pasan mucho de nosotros en sí, todos los sitios, ¿no? Pasemos de ellas. Entonces, bueno, pues os deseamos en fin que sea maravilloso, al igual que el año anterior, y voy a recordar que es el próximo sábado 2 de junio en el Centro Cultural de San Chinarro de Madrid, que podéis ir en metro, en la estación de metro ligero Blasco Ibáñez, y los autobuses que salen de Plaza Castilla son el 74 y el 173, y si no, como bien dicen ellos, están las maravillosas internetes y los maravillosos GP no sé cuánto, con el que podéis conectar, ¿no?, con ellos. Muchísimas gracias por haber venido otra vez aquí a Hora Sol, Abrazando Culturas, y volveremos a requeriros para que nos contéis cómo ha ido esto. Muy bien. Pues encantados. Muchas gracias. Muy bien, a vosotros. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y sobre todo de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Agorasol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. Hasta que nació Soul Kitchen. Hello, Josephine. Todos los viernes en Agorasol Radio, la mejor música negra. Like I remember you. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Los ojos se imagina cómo sería la paz, la libertad, sin nadie que quisiera ganar. Niños corriendo en Irak, subiendo una cometa al cielo y todo lo que han jurado se hace realidad. Imagina a tu madre feliz por un día, ya puede respirar y no se ahoga en la familia. Tu padre ya no bebe porque ha encontrado una ilusión y eres una persona feliz como soñaste. Imagina el amor sin dolor, todo es arte. No existe la traición ni los celos y no importa lo que haya pasado antes. No hay besos de más y todos tienen claro lo que significa amar. Yo me imagino mi futuro como educador social, dinamizando grupos con el alma tranquila, cediéndome su puesto el ministro de cultura, fumándome una L con el hijo de Aznar. Va, que si lo piensas todo llega, solo hazlo, deja de lamentarte y culparte por tus actos. El Ramsés. Los ojos se imagina que sea donde sea que vivas, ya no es zona conflictiva, que las drogas ya no son la única salida, ya no hay dolor en los ojos de tu madre, ves alegría. Cierra los ojos se imagina que cuando dicen primer mundo están hablando de África, que todas esas guerras solo fueron pesadillas. Hay paz, ya no hay odio en Palestina. Cierra los ojos, se imagina que ya nadie muere de hambre porque todos tienen comida. Ya no se paga por medicina, ya se curó el SIDA. Ya no muere el mundo porque el humano no contamina. Cierra los ojos, se imagina que ya nadie se suicida porque tiene el amor que necesita. Que ya no se utiliza visa porque no hay fronteras que nos dividan. Ya no duelen las heridas. Pues recibimos con mucho gusto en este momento a Ramsés. Hola Ramsés, Carla. Buenas y noches. Tech del colectivo Plus Familia. Buenas tardes. Y acabamos de ver un vídeo que nos están emitiendo por el canal 33, por la TDT, de un tema llamado La Misión, que comienza además con unas imágenes de las revoluciones en las plazas de los países árabes. Justo hoy en este programa hemos hablado de eso. Hemos hablado de las revoluciones árabes y de cómo esos pueblos árabes han hecho un aporte antiguamente y cómo siguen haciendo aportes a la humanidad. ¿Por qué habéis cogido estas imágenes para el vídeo? Luego escucharemos la canción. Pues creo que las imágenes salieron buscando, creo que tanto como la imagen como el diálogo era lo que mejor quedaba en lo que quería transmitir con el tema y el videoclip. Y de hecho, si no ves el videoclip y solo escuchas el tema, sale la intro hablando la reportera. Minuto y pico sale hablando la reportera igual. Creo que era un diálogo de concienciación importante. Vosotros habláis de música por la revolución, ¿no, Tec? Sí, porque, no sé, nosotros aparte de hacer rap, en vez de hablar de nuestras letras de dinero y de cosas que no vienen a cuento, hablamos de lo que está pasando en realidad, para que los chavales que vienen ahora se den cuenta de lo que está pasando y lo que no queremos que llegue, que pase, que va a pasar, y lo que pase puede ser muy desastroso para todos, en realidad. Carla, yo quiero que nos habléis de vuestro colectivo. Pues Plus Familia es un colectivo que ya lleva un tiempo. Yo, de hecho, me incorporé, lleva 7 años, y yo me incorporé el año pasado. Porque les conocí, pues me hablaron del colectivo y me ofrecieron cantar con ellos y me pareció buena idea, sobre todo de lo que hablaban, de lo que querían transmitir, de pues que era algo más allá que música, más allá de la música. O sea, utilizar la música como herramienta para informar a la gente de lo que está pasando. ¿Y qué objetivos lleváis a cabo? Yo creo que el objetivo prioritario es la concienciación, ¿no? Uh-huh. La concienciación y ya luego a nivel tanto social como personal. Podemos hablar una letra de que el problema es el sistema y de que hay que cambiar el sistema, pero en otro tema podemos hablar de que el problema es la personalidad de la gente y que hay que cambiar esas personalidades de esa mucha gente. O sea, que tenemos ese doble objetivo. Y bueno, luego también puede haber días que estemos rayados y que nos queramos escribir un tema hablando de lo que nos ha pasado ese día. Claro. Y también... Que forma parte de la vida también, ¿no? Claro. Claro. Cuando habláis de cambio, ¿qué es lo que cambiaríais? ¿Cuál es el cambio? Es decir, hay que cambiar. ¿Qué es lo que hay que cambiar? El modelo social, ¿no? El modelo social que... desde arriba, ¿no?, que está oprimiendo al pueblo. Al ser humano, ¿no? En general. Lo está oprimiendo en general. Bueno, yo tengo que decir que os conocí en el metro el sábado pasado por la noche. Cuenta la historia. Que iba yo ahí sentada tan tranquila y entonces empecé a escuchar Babylon, ¿no? A ver, me tenéis que explicar. Fuck Babylon. Eso, a ver, contadme qué decíais porque... Nada, la verdad que era un poco de cachondeo, ¿sabes? Sí, no, estuvo genial. Toda la gente, porque además en un vagón de metro, pues la gente escucha, ¿no? Y hay gente que se retrae, incluso gente que tiene miedo. Sí, ¿no? Sí, o sea, tú dices, claro, tú ibas con unas gafas muy simpáticas, sí. Póntelas, no las tienes, salimos en la tele, no te las has traído. Las tengo por ahí. Entonces, a mí me llama la atención porque estabais dando algunas consignas y siempre he escuchado lo de Babilonia. ¿Qué significa lo de Babilonia? Babilonia, ¿qué significado tiene dentro de...? De los tiempos de Jerusalén, sí. Y tal. Pero era el sistema que dominaba como ahora. O sea, hay un sistema, banqueros, políticos, empresarios... Eso es Babilonia. O sea, que digamos cuando vosotros... Es que solo se lo escucho a gente que estaba ligada un poco al hip hop o al rap, ¿no? Al reggae también, sí. Entonces, ahí nos hace Richie. A él le gusta mucho. Entonces, pues cuando lo escucho digo, ¿qué querrá decir, no? O sea, es como un código, ¿no?, de comunicación. ¿Qué más cosas decíais en el vagón? Pues, ¿qué decíamos? No sé, en realidad veníamos de un concierto de Sierra Guadarrama. Iba enseñando el cartel. Me enseñando el cartel de Carla Tapia, que veníamos de allí haciendo un poquito de publicidad a nuestra compañera, un poquito. Diciendo, escuchar a Carla Tapia en el YouTube, tal. Y ahí sí. Fue cuando tú dijiste... Claro, digo, ¿quién es Carla Tapia? Digo, uy, la que tengo aquí al lado. Y me llamó la atención, pues, que, pues eso, ¿qué haces tú, Carla Tapia? Pues ¿venías canto, de un concierto? Sí, venía de un concierto en Guadarrama, en el Centro Joven, y allí nos ofrecieron cantar, más que nada para, pues, para los jóvenes que hay allí y pues para transmitir el mensaje. Yo canto reggae y dancehall, y es un género, pues, que está muy ligado también, pues, como decíamos antes, lo de Babilonia. Babilonia no simplemente es una moda de decir Babilonia, simplemente, porque hay mucha gente que lo dice y no le representa. Ajá. Babilonia es eso, lo que decía, es el control del sistema, el poder, representa el poder y más que nada eso. Yo representa la canto, opresión. Sí, canto en mis temas más que nada pues lo que siento, lo que percibo, pero siempre haciendo referencia a las relaciones de las personas, pues que tienen mucho que ver con, al fin y al cabo, con el problema, con el, ¿no? Problema, al final, como problema. Decíamos antes, de que tanto es el sistema como las personalidades de la gente, ¿no? Que hay. Claro, si es que el problema está en el pensamiento de la gente, en un principio. Hay mucha gente que está dormida y no sabe ni cómo actuar, simplemente porque les han enseñado a ser de una manera. Claro, lo que lo han metido el sistema, en la mente, claro. Esto. Sea la publicidad, sea pues en todo lo que vivimos, la internet, las modas, todo. Luego podríamos decir que la revolución empieza por uno mismo. Claro. Porque hay chips y pensamientos y cosas que no nos corresponden, que nosotros hemos recibido por imposición, pues, de educación, de religiones, de todos estos estamentos. Uh-huh. Y realmente a lo mejor nosotros no somos así. Eso es lo que nosotros hemos adquirido. Claro. Fuera de nosotros, pero ¿no? Primero tiene que llegar una revolución mental para que la gente se pueda despertar y toda la gente vea el daño que se le está causando, porque toda la gente todavía no lo ve, piensa que no le va a llegar. Ese es el problema. Ese es el problema, sí, Víctor, querías... No, yo quería hacer un apunte técnico 15M. Estoy fascinado con la profundidad filosófica y cultural de Babilonia, ¿no? Porque Babilonia en la Biblia es el símbolo de la corrupción y el pecado, ¿no? Estoy viendo aquí una raíz, pero bueno, estoy realmente fascinado, ¿no? Como engancha el mundo del rap, el hip hop con el mundo bíblico, ¿no? Simplemente eso. Me he quedado fascinado. Sí. ¿Qué opináis de que, bueno, esto no pasa ahora solo, siempre ha pasado de toda la vida, ¿no? Cuando dicen que los jóvenes están todo el rato en el botellón, que no tienen nada que aportar, que los jóvenes no hacen nada, que están todo el rato enganchados a la PlayStation, a la no sé qué. ¿Qué opináis cuando dicen esto? Porque yo ya he entrevistado muchísima gente joven en esta radio, que es muy creativa y que está haciendo muchas cosas por la sociedad. ¿Qué opináis cuando escucháis esto o no lo escucháis? Pues la verdad que tendría división de opiniones. Primero hay una frase que dice un colega que dice: ¿cuánto más va a pasar para que nos demos cuenta? Veo a la gente unificada solo para estar de botellón. Hay una mayoría inmensa de la población que aún sigue así, pero esa gente, como decías antes, Tec, que está despertando y que ve que no le compensa irse de botellón cada fin de cuando no sabe lo que va a pasar dentro de X tiempo con su futuro. Y yo creo que es eso, el poco a poco de ir despertando la gente, y realmente por su propia necesidad, ¿no? Decir, hostia, que si no hago nada no voy a tener nada. Pero de todas maneras, como los de arriba te dicen cómo estamos nosotros, y encima la televisión te da la imagen que ellos quieren que des a la demás gente que está en su casa, nos van a ver así. Es su opinión. No paran a mirarnos, a ver cómo somos, a ver lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Yo creo que poco le importamos a ellos. Les importa más su cartera. Claro que sí. Carla, ¿tú qué haces? ¿Cuántos años tienes? Si 19. 19. Sí. ¿Y estás estudiando? Sí, psicología, segundo. ¿Qué dicen tus compañeros de facultad? ¿Van a tus conciertos? Hombre, pues ahora estoy un poco despegada de la universidad y tal, pero, hombre, me muevo más con ellos, en los conciertos y tal, sí, y gente del barrio también. ¿Pero tú ves que, por ejemplo, el ambiente estudiantil es permeable a este tipo de movimientos? Por supuesto. Sí, es permeable, ¿no? Sí, porque si tú vas a la universidad te vas a encontrar muchos carteles, que hablan, ¿sabes?, de conciertos, de actividades y sobre todo charlas también. Entonces la universidad yo creo que es un centro pues para despertar, porque sí, es gente que tiene más, o sea, las ideas. Hombre, ha estado muchos años muy dormida, parece que está despertando ahora, pero si bien es cierto que ha estado echándose una cabezadita larga. ¿Qué? Esa es la universidad. Una cabezadita. La verdad es que hemos estado ahora dormidos. Ahora está empezando un poco, ¿no? Pero sí, es verdad que hay mucha gente que aún está dormida o que estamos dormidos, porque por más que nos queramos despertar siempre encontramos alguna cosa que no nos deja avanzar, ¿no? ¿Cómo notáis que gente joven de pronto despierta? ¿Cómo despierta de pronto? ¿Habéis tenido alguna experiencia de alguien que hubierais visto que de repente dices, ostras, este sí se ha despertado? Yo desperté y lo puedo decir porque yo antes pensaba de otra manera y pues a raíz de ir con ellos y un poco antes también de ir a manifestaciones, estuve también con una pareja que pues eso, estaba metida en el mundo de la política también, y me hablaba de ello y me di cuenta realmente de lo que importaba, de lo que estaba pasando, y ya pues intento transmitírselo a quien tengo a mi lado siempre. Y te sientes bien, ¿no?, con este cambio, claro, con este despertar. Claro que me siento bien, sí, sí. Porque aunque uno es más consciente, ¿no?, me parece que duelen más las cosas, ¿no?, cuando uno es más consciente. Eso es cierto. Duelen más, ¿no? Eso es cierto, sí. Pero bueno, también tiene sus ventajas, ¿no?, y es la de tener una motivación y la de creer, ¿no?, en cosas. Oye, pues yo me gustaría que pusiéramos música, ¿no? Claro, ellos cantan, están aquí. Piloto, ese tema que teníamos por ahí. Vamos a escuchar un poquito y preparamos una base. Empleada, todo tipo de ciudadanos están hoy, incluso personas que nunca han salido a manifestarse pidiendo libertad por su pueblo. Cantan el himno del país, Egipto, Egipto, Egipto te queremos. Esta es una forma de rebatir al régimen porque les están acusando precisamente de quererlo destruir y piden, queremos paz, queremos pan, paz, pan, libertad y democracia. Abajo el régimen, que se vaya Mubarak. La misión, a fuego contra la opresión. No escuches sus palabras, oye a tu corazón, tú eres tu voz. ¿O es que no te parece raro que haya sido un secreto lo de la ley de atracción? No nos dejaron ni crecer en paz, todo fue ruina. Víctimas de un sistema educativo en el que daban matemáticas, pero no había clases de autoestima, Luego no quieran que seamos como quieren, joder. Hemos crecido en un clima de tensión desde los años 90. Se perdió la exigencia moral, ganó la guerra la obediencia. Yo. Los que ahora roban son los que antes reclamaban y lo sabes, pero no hiciste nada, invertiste en desastre. ¿No ves que estás tratando de animales? Alguien de quien exiges un comportamiento de hombre. Balance social lastrado por el drama que trajo una cultura educativa decadente. Se hablaba más de fumar que del presente. Nunca tuvimos suerte, seguimos aquí, mamá. Seguimos aquí, mamá. Esto es para todos. Es tiempo de acción, es tiempo de acción. es la misión. A fuego contra la opresión. No escuches sus palabras, oye a tu corazón, tú eres tu voz. ¿O es que no te parece raro que haya sido un secreto lo de la ley de atracción? Hoy vengo a traer la misión de paz, de guerras en la cama y saludos en el bus de libertad. De una conciencia colectiva que entierre el ataúd del conformismo social. ¿Verdad? Siempre habéis soñado otro mundo, pero nunca habéis puesto dos cojones a este asunto. Y ahora que todo se nos hunde, al menos vamos a intentar que entre todos no nos ahoguemos. Escucha al de al lado, te puede ayudar. No hay enfrentamiento, solo hay que hablar, escuchar, aceptar nuestras diferencias y ver que tu camino es el suyo con otras piedras. Nos quieren ver abajo, el Estado levanta. No es que lo diga yo, es que lo grita tu alma. Es tiempo de acción, no te conformes con un 5 si puedes aspirar a un 10 como persona. Es Ramsés, Ramsés. Es alma tranquila, tranquila. Al final solo depende de ti. Es la misión, a fuego contra la opresión. No escuches sus palabras, oye a tu corazón, tú eres tu voz. ¿O es que no te parece raro que haya sido un secreto lo de la ley de atracción? Seguimos aquí en Abrazando Culturas y ahora Tech creo que nos va a hacer un regalo en directo. Sí, a ver, a capela mismo, ¿no? Ok. Indignados 15M, revolución social, amor, unidad, respeto y libertad. No tenemos miedo al abuso policial, nuestra arma es la palabra y la fuerza a protestar. Esperanzas puestas en la acampada sol, tras el desalojo nuestra fuerza fue mayor. A base de conciencia, esfuerzo y sudor, sin uso de violencia contra su opresión. Yo, ha sido Tech. Le doy paso a mi hermano Ramsés, otra capelilla, a ver qué se cuenta. Yo me escribí un tema que es colaboración con Tech también, dice... El rey de España participa en las reuniones anuales donde se habla del mundo y qué hacer con él. Luego se lo comenta a su colega Rajoy, redactan la ley y nos condenan a todos. Otros en Gaza planean atentados contra Israel. Les han quitado todo, no tienen nada que perder. Escúchales y comprende su drama. Que uno no es malo si otro no le hace nada. Aquí los terroristas llevan traje y corbata, hablan en despachos y salen en las portadas. Les conocemos todos, pero nadie hace nada. Quieren quedarse el mundo y les da igual. Por eso privatizan escuelas y hospitales, para hacerte sentir inferior, aunque tú vales. El Instituto Tavistock de Estados Unidos lava el cerebro a empresarios para que siga el dominio. Políticas austeras de recorte social que no hacen nada más que empeorar y empeorar. Y justo cuanto más hace falta razón, siguen poniendo el dinero por encima de todo. Dejan libre a Camps, imputan a Garzón. Impiden referéndum pa' que hable la población. Se ríen de nosotros rodeados de escoltas. Esas sonrisas son culpables de más muertes que ETA. Ahí queda todo. Es Plus Familia. Ahora le va a dar mi hermana Carla. Sí, pero antes me gustaría haceros una pregunta. Hablando de música, que es lo que vosotros lleváis ahí, ¿no? Que se os ve que lo lleváis ahí. ¿Por qué creéis que este tipo de música llega más a la gente a la hora de ese despertar? Porque ¿qué tiene esto? Es música que tiene mensaje. Ahora mismo la música que está triunfando, a lo mejor así en grandes masas, pues simplemente hace referencia a bailar, al amor. Claro, al amor, cosas así. Y estos son temas, canciones que te hablan del día a día, de que en miles de temas te sientes identificado y dices, joder, si esto me está pasando a mí. Entonces llega el momento en el que dices, joder, voy a escribir yo. Conoces a gente, colegas que escriben, que te animan y dicen, hostia, pues yo también puedo hacerlo. Y realmente es eso. Con humildad todo se puede. Oye, y la música rock, porque también en su tiempo era muy reivindicativa, sí. Pero quizás son, digáis, los dos estilos que más pueden llegar, porque esta también era reivindicativa, ¿no? Sí, el rock, el punk, el ska. Lo que pasa que ya el estilo de vida que fomentan me parece más menos positivo. Y además, digamos, convengamos que esto, el rap, es algo actual, ¿no? Que ha nacido de la actualidad, de lo que está pasando hoy en día, ¿no? En las calles, en las urbes, en aquellos guetos de Estados Unidos donde la gente se siente marginada, es ahí donde ha empezado a pegar mucho más esta música, ¿no? Donde ha nacido de la gente de ahí, ¿no? Sí, pero bueno, de todas maneras, desde hace mucho tiempo se hace rap político en este país, lo que pasa que como no vende, no es muy conocido. Claro. Desde 1990, Mozana Norte Posi, ahora está Pablo Hassel, Arma X, que se le conoce más, igual que los chicos del Maíz, que están en discográfica y tal, bueno, que no tienen ese rollo. Se va conociendo más, y eso es por lo menos un poco de conciencia más para la gente, porque los chavales que empiezan ahora tal, y lo escuchan, en vez de quedarse en casa jugando a la Play, pues yo qué sé, dicen vamos a la manifestación, tal, nos movemos un poco, que me están jodiendo a mí, le están jodiendo al otro, nos recortan, tal. No sé, poco a poco, que vaya levantándose la cosa. Claro poco a que poco. Sí. Es como también, es como un tipo de. Es un activismo, ¿no? Es una forma sí. de activismo, ¿no? Sí. Que parece que es que. A veces, o otras generaciones que no somos la vuestra, ¿no? Tenemos asociado la actividad social a las concentraciones, a las reuniones, a las charlas, a los debates, ¿no? Bueno, un pero poquito a lo largo, más, ¿no? Pero digo, o por lo menos en mi caso, ¿no? Pero los conciertos son una forma de, claro, de pero activismo. La música, los conciertos, la música es una forma de activismo, muy interesante además, porque es que llega, pega directo al corazón y a la cabeza, ¿no? Pero bueno, yo pienso que a lo largo de la historia sí que a través del arte, de lo que es el arte, ya sea música, pintura, escritores o demás, ha habido este activismo, ¿no? De hecho, en Cuba, por ejemplo, el José Martí le llamaban el guerrillero de la pluma, ¿no? Porque él, todo su activismo era a través de lo que escribía uh-huh. y demás. Pero esto solamente se da en el arte, ¿no? En lo artístico. Y ahora más que nunca, porque aunque no echéis de menos a ciertos artistas reivindicando. Pues yo, en verdad, mira, por mi parte, mi padre es bastante mayor ya y yo qué sé, ha estado cuando vivía Franco y demás, y mi padre es seguidor de Jomanes Serrat y toda esta gente, y yo se lo he dicho muchas veces que nos faltaría algo de ellos, su aporte del pasado, porque han estado en el pasado que también podría estar ahora, no sé. Estaría bien, en realidad. Bueno, estaría yo bien. Creo que de Serrat se puede esperar poco. Sí, sí. La verdad. Bueno, y bueno, nos falta Carla porque nos hagas tu regalo, Carla. ¿Eh? ¿Necesitas? La música. Música, toma. Claro. Ha, yeah, ha, qué alicia. Paso a paso, controlando la situación, paso a paso, controlando la situación, es el repaso por momentos que ejercito yo, no le hagas caso al viento pues ayer se equivocó, se escucha a lo lejos y es que son tiempos duros, pero ablanda el corazón, pensemos en buen futuro, que tenemos y luchando por lo que queremos, caigo la cuenta de ganado y perdido. Quemaré las penas, las cenizas al olvido. Na, na. Solo son sombras en caras de asombro que sobran. Prefiero ojos de ilusión y sonrisas que desmontan. No habrá barreras que se rompan. Si la fuerza es suficiente, ni caminos recorridos con la gente que te miente, pero tú sigue fuerte. Paso a paso, controlando la situación, paso a paso, controlando la situación. Yao. Esto ha sido Carla Dios Tapia. Mío. Un aplauso ahí, Carla Tapia. Me disculpo por la alergia, que estoy ahora un poquillo. No, y que aquí estamos, y que estamos en una sauna aquí que te corta todo. Chicos, me ha llegado un teletipo que dice: Babilonia es un concepto rasta jamaicano, es un concepto religioso que la población adoptó en un principio para nombrar al imperio y cultura inglesa. Y nuestro teacher nos hacía así allí por aquí, ¿no? Para nosotros es un placer teneros aquí, es un honor también. Yo defiendo muchísimo a toda la gente que tiene que aportar y que se atreve a hacerlo, porque para estas cosas hay que echarle mucho valor. No es fácil y lo estáis haciendo fenomenalmente bien, y nosotros queremos que venga aquí todo este tipo de jóvenes y de artistas que nos ayuden a todos a despertar y que podamos cambiar. No de aquí para mañana, el mundo, ¿no? Pero sí que a poquito que vayamos haciendo cada día vamos a poder cambiar alguna cosilla, ¿no? Y sí. Yo le quería preguntar a Ramsés, porque tú también haces sesiones de reggae, ¿no? Reggae dancehall, sí. Yo me quería descargar un tema para pinchar un poquito y escuchar algo de tus, pero es que no me podía convertir a MP3 porque duraba más de 20 minutos. O sea, tú me has mandado una sesión muy larga, ¿no? ¿Cuántos sí, ahora son? No me acuerdo. Claro, era imposible convertirla en, me decía, más YouTube, de 15 ¿no? minutos en del YouTube. La de Reggae Times. Claro. Sí. ¿Dónde haces sesiones? Pues ¿cómo? La verdad que este fin de atrás hemos estado pinchando casi todos los fines de semana por ahí. Uh-huh. Ahora yo personalmente para un poco de pinchar. Voy a seguir más cantando y tal. Pero no sé, ya te diré fecha exacta y tal. Ahora mismo no hay día exacto. Hay un día que hay un concierto el día 9 de junio en la Casa Ocupa de La Coco. Uh-huh. Que va a ser un concierto, un festival para dar a conocer el nuevo orden mundial. Va a haber artistas implicados en ese movimiento y tal. Y la verdad que es importante que se hagan festivales así, con esta iniciativa, porque la gente ese tipo de información la tiene muy... o no la tiene, ¿sabes? O la tiene, y si la tiene se cree que son no conspiranoias o, yeah, o movidas, y realmente esa gente es la que está ejerciendo todo el poder ahora mismo. En la Casa Ocupa... De La Coco. De La Coco, que está... Que está, exactamente no lo sé. ¿Tú lo sabes? No me acordáis. Bueno, no bueno sé, pues ya te diré, no lo había escuchado. Y lo publicas por aquí y tal. Claro, si me lo dices lo vamos anunciando. Lo metemos en las redes. En los eventos. ¿Tenéis algún proyecto, tú, Carla, algún proyecto más inmediato? ¿Tenéis algún proyecto como Plus Familia? Yo sí. Tenemos más en solitario. Empieza tú, Carla. Venga. Yo estoy preparando ahora la maqueta, que va a tener 14 temas. Y bueno, la estoy grabando en mi casa y me la mezclarán en otro sitio y pues eso, se sacará pronto, bueno, en julio o por ahí. Lo mismo te digo, cuando tengáis material nos lo vais pasando y vamos pinchando. Yo igual, yo por otra parte estoy con mi nuevo proyecto que saldrá sobre el 15-16 de julio, que constará de 16 cortes con colaboraciones de gente de toda España en realidad, todo concienciativo. ¿Todo? Va a estar bastante, sí, bastante fuerte. En realidad. Y yo también estoy grabando ahí en La Traba, un centro social. Se va a llamar Despierta, mi próximo trabajo, y igual va a contar con colaboraciones, la mayoría con colaboraciones nacionales. Y a nivel de Plus Familia, ahora mismo no hay nada claro en cuanto a algún trabajo y tal, pero sí que estamos hablando para a partir de septiembre hacer por lo menos un trabajo de 5 o 6 temas entre todos. Genial. Irnos pasando material porque lo vamos pinchando. Yo os quería hacer una última pregunta, o penúltima, y es ¿cómo veis el futuro? Es decir, ¿cómo visualizáis vosotros el ser humano del futuro? Es decir, pues, hasta ahora se visualizaba, por ejemplo, el ser humano tenía que trabajar, tener una familia, digo, en mi generación, ¿no? Tener una familia, hijos, no hijos, pero dentro de una forma, ¿no? En donde, por ejemplo, el trabajo estaba tan presente que, desde mi punto de vista, pues a muchos seres humanos les ha condicionado la vida, ¿no? Entonces, hola, ¿cómo visualizas tú? ¿Cómo visualizas? Pues vamos a hacer un ejercicio de imaginación, sí, ¿eh? El ser humano del futuro. Yo creo que va a estar muy ligado a lo que pase ahora, ¿no? A lo que la gente de ahora haga por la gente de ahora y del futuro, pero yo creo que veo a un ser humano que ha aprendido, ¿no?, de todos los errores del pasado, que es más justo, ¿no?, que lleva a la práctica esa ética que siempre hay escondida, ¿no?, en cada uno. Pero vamos, que la verdad que no sé, ojalá fuera así. Claro, ojalá es lo que deseas, cómo así, lo ves tú, o sabes, cómo deseas que sea, ¿no? ¿Y tú, Carla? Pues yo, la verdad es que estoy preocupada. Estoy bastante preocupada porque cada vez es más necesario estar, o sea, tener trabajos que estás más horas y te pagan menos, y juega mucho con eso. ¿Quién puede hacerlo? Claro. Entonces estoy preocupada por ello. pero bueno, dentro de lo que tenemos en nuestras manos, a ver. Claro, pero soñar es libre, ¿no? A veces claro. Es que no nos atrevemos ni a soñar, claro, ¿no? Soñar ni a imaginar, porque es como que nos da o que da miedo, ¿no? Claro. Porque de alguna forma, entonces, pues yo no sé, yo me imagino a un ser humano que no tenga que trabajar, por ejemplo, como para poder alimentarse, que me parece de lo último, sí. ¿No? Sí. Es decir, yo veo a un ser humano alejado del sistema también, de este sistema tal y como está. Sí. Viviendo en armonía con la naturaleza. Qué bonito. Tan importante que nos hemos desconectado tanto de ella y la cual nos ofrece tanto, ¿no? Y nosotros la tratamos tan mal. Y además ahora encima se aprovechan de lo ecológico para seguir haciendo negocio, ¿no? Sí. Que es algo que me y como a mí me repudre. Como secundario, como si no viniéramos de eso. Más escondido. ¿Y sí. Tú qué dices, Ter, del ser humano? Pues hombre, yo creo que el ser humano tendría que ser como cada ser humano querría ser, no como le impongan que sea. Ser uno mismo. Eso es el ser humano del futuro para mí, yo creo. Ser uno mismo sin microchips, sin insertador de serie, ¿no? Claro que sí. Claro, es como que. Yo me desato, Mar, yo ya sueño lo que me da la gana. Yo sí, ya para no, lo que me queda en el convento. No, digo, a la hora también de verbalizar, ¿no? Como que uno sueña, sí. Pero que a veces hasta le cuesta verbalizar los sueños, ¿no? Pues yo me imagino, mira, un ser humano, como bien dicen ellos y como yo vengo hace rato intuyendo, ¿no? Liberado. Liberado de cosas que no son suyas, ¿no? Con más honestidad en sí mismo, con más capacidad de creer en sí mismo, con ganas de luchar por lo que le apetece, por lo que quiere hacer, ganarse la vida con lo que quiere hacer, que se puede, y conectado a la naturaleza, porque es donde le va a dar la fuerza al ser humano, ¿no? Así es como lo veo yo en el futuro. Yo me quedo con lo que ha dicho Tec, que cada uno haga lo que quiera y si alguien se quiere y si alguien se quiere pasar su vida observando el vuelo de la mariposa, pues me parecería genial porque de ahí campo, capaz se descubre algo. Pero salgamos de la cárcel, nos vamos a despedir con un tema vuestro, tuyo, Ramsés, claro, yo quería... que se llama Imagina. No, eso ya lo hemos puesto. No, pues no. Yo quería despedirme y mandar un saludo a la gente de Plus Familia que nos está viendo, porque realmente en el colectivo somos 7 y mandarle mucha fuerza desde aquí. Muchas gracias, de verdad, chicos. ¿Alguna cosa más que queráis decir antes de que cerremos los micrófonos? Vamos a cerrar los micros y... No queréis saludar a nadie por la TDT. ¿Os está viendo la TDT? A Brea Falla, a Lite la K, Karel Ajein, a Venus, a Fanny, a Sandra que está por ahí entre Sandra, bastidores, sí. a LV. Y bueno, nada. Al Yapit, que está ahí el león. Al Yapit. Y a la madre me parió. Y a Rajoy también. Un saludo desde aquí a Rajoy. Y fuck Babylon. Por falla allá. Pues nada, nos lo vamos a despedir con una canción que es ¿qué está pasando? Será de ti entre yonkis y cristales. No le reces a Dios, lucha, sabes que vales. Y cuando mires al frente, tranquila, no estás sola en el mundo. Aquí me tienes, amiga. What's the meaning? What's the meaning of life? What's the meaning? What's the meaning of life? What's the meaning? What's the meaning of life? Una historia real. Abre los ojos. Está en la calle. Está allá afuera. El objetivo es que todos podamos realizarnos como personas, ¿no crees? Con nuestros sueños. Las metas, ¿qué está pasando? ¿Cuántas muertes más tiene que haber para poder hablar de vida? Yo, levántate, joder, ¿qué está pasando? What's the meaning? What's the meaning of life? What's the meaning? What's the meaning of life? This world out here is lonely and cold. This world out here is so lonely and cold. This Bueno, Tamara, Cristina, que Carla, Tec y Ramsés no se han olvidado de vosotros. Lo que pasa que era tan larga la lista que, bueno, hemos tenido que ir apuntando aquí, que os mandan un beso y un saludo. Y nosotros vamos a ver ahora qué pasó en un día como hoy a lo largo de la historia. Por ejemplo, en un día como hoy, en 1431, quemaron en la hoguera Juana de Arco. Y en 1640 murió el pintor flamenco Pedro Pablo Rubens. En 1778 muere el pensador y filósofo francés Voltaire, sobrenombre de François-Marie Arouet. Y por el Tratado de París se reconoce como posesión española la República Dominicana. En 1818, promulgación de la primera Constitución argentina. Y en 1912 nace Julius Axelrod, neoquímico estadounidense, premio Nobel de Medicina en 1970 y uno de los primeros en realizar experimentos con el LSD. En 1920, lo que son las cosas, Juana de Arco es canonizada. Y en 1928 se funda la Academia Nicaragüense de la Lengua. En 1934 se firma un tratado entre Estados Unidos y Cuba que incluye la abolición de la enmienda Platt y otorga la independencia total a la isla. Recordemos que la enmienda Platt significaba que Estados Unidos podía intervenir en Cuba cuando sus intereses se vieran afectados. En 1935 Bolivia acepta una tregua de 30 días en el frente del Chaco, en la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, por controlar el petróleo de una región donde al final no había petróleo. En 1942 fallece John Barrymore, actor estadounidense de cine. Y en 1942, 1000 aviones británicos bombardean la ciudad alemana de Colonia. En el 45, un bombardeo inglés destruye la base de Pinmont, donde los alemanes fabricaban las famosas V2. Y en 1960 muere el gran escritor Boris Pasternak, novelista ruso y premio Nobel 1958. En 1967, independencia de Biafra, territorio oriental de Nigeria. En 1972, el tristemente célebre presidente estadounidense Richard Nixon firma con las autoridades rusas los acuerdos SALT sobre limitación de armas nucleares. Y en 1990, terremotos en Perú y Rumanía que ocasionan decenas de muertos. Y hoy, en 2012, estamos aquí en Agora Sol, en Abrazando Culturas, y tenemos noticias y eventos. Pues sí, la primera noticia pues no es nada agradable, porque están persiguiendo a los inmigrantes en paro, que no pueden visitar a sus países de origen sin dar aviso al INEM. Así que, nada, avisar a todos los inmigrantes de que las cosas se están poniendo cada vez peor y que no salgan del país sin dar antes el aviso al INEM, porque se pueden meter en bastantes problemas y después no volver. Y por último, después de la gran alegría que vivimos esta semana y que se protagonizó en Damasco, en donde los empresarios por fin apoyaron una huelga general bestial, pues también ayer recibimos una buenísima noticia, y es que Estados Unidos y Europa expulsan en masa a los embajadores sirios por la matanza de Hula, y también que en Turquía han expulsado a todos los diplomáticos sirios de su territorio. Sí. Y recordar que mañana y pasado, el sábado y el domingo, en torno al Palacio de Cristal, la Comisión de Cultura celebra su tercer encuentro de creadores, en el que todo el mundo estamos invitados, puesto que todos somos creadores de cultura. Y ahora sí, aquí lo dejamos, un miércoles más, os esperamos el próximo aquí en Abrazando Culturas, no sin antes recordaros que, como dijo Simón Bolívar, más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Gracias Mar, gracias Víctor, gracias Raquel, que ya no está, gracias a los chicos de Ramsés, de Carla, piloto, como siempre ahí a los botones. Nada más, os dejamos aquí en Agora Sol y continuamos dentro de un momentito con Acercando Personas. Porque la vida te la quita igual que la edad. Si la tafariza de Dios es lo que vendrá. Porque le sabio manicono de la verdad. Es que si un día no quisiste aprovechar, te por seguro frena quien te arrepentirás. Cabarte di even, little reggae man y plus familia mi friend. Cabarte di even, vive tu momento y vívelo con Ramses. Cabarte di even, little reggae man y plus familia mi friend. Cabarte di even, vive tu momento y vívelo con Ramses. Aquí nos tienes aprovechando el momento y dando un reggae music cargado de sentimiento. Y viendo desde lejos, primo, cómo pasa el tiempo. Es plus familia, hermano, pa' poder vivir contento. Y no malos rollos, primo, si yo lo reviento. Y si está la cosa triste, Ramses sube el tempo. Y os quiero ver mover a todas como el viento. Y no quiero guiarles para las semis conciertos. Lo siento, así lo suelto. Carpe diem es lo que represento. Y la evolución del rastaman y el movimiento. Oh, oh, oh, oh. en solo Babilonia está jodiendo. Lo siento, así lo suelto. Carpe diem es lo que represento. La colusión del Rastaman y el movimiento. Al cielo con su familia, porque en el suelo Babilonia está jodiendo. Vive lo con Ramsey.